ya no molestar a los que me usan de anzuelo para su felicidad. Me voy a comprar la virgen del infierno de pecado, que se transforme en mi aliada y que no me rompa más. Compraste patadas que te las envuelven en finos papeles de celofán. Vendeme tus ojos, vendeme tu boca, esta es la subasta de la soledad. Del tipo que a mí me roza, me voy a comprar las cosas que no me puedo comprar. La seguridad del mundo, la tranquilidad de estar colgado por 10 segundos sin ganas de taladrar. Compraste patadas que te las envuelven en finos papeles de celofán. Véndeme tus ojos, véndeme tu boca, la soledad. Cuando todo al fin se acabe, cuando venga el aluvión, voy a comprar ingredientes de antigua revolución. Me los venderán envueltos, envasados con formol y con un papel que diga que está en la oferta de hoy. Compraste patadas que te las envuelven en finos papeles de celofán. Véndeme tus ojos, véndeme tu boca,